lo que hemos vivido y somos desconocidos y tú no lo quisiste ver. Hoy la rutina se hace cargo de las cosas que han pasado, los minutos quedarán por ser. Pero aquí estoy convencida, aunque nene no te olvido, que pronto yo te olvidaré. Aunque tú sigas tu camino y yo siga los míos. No, y voy malgastando todo el tiempo que ya no estoy a tu lado. Y estoy buscándote en otros besos, otro cuerpo. Voy a hacer de cuenta que nunca te vi, que en ese sitio no te conocí. Vas a darte cuenta de lo que te di. No se encuentra fácil, baby, por ahí. ¿Cómo te atreves a besarme? Yo te hablo en serio, baby, no soy comediante. Lleva tus mentiras y engaño a otra parte. Ya me cansé de sufrir por ti, por ti, por ti. ¿Cómo te atreves a buscarme? Justo cuando estaba a punto de olvidarte. Confundes, hoy te extraño más que antes. Déjame, ya no me hagas sufrir, sufrir, sufrir. Oh. Y voy malgastando todo el tiempo que ya no estoy a tu lado. Y estoy buscándote en otros besos, otro cuerpo. Voy a hacer de cuenta que nunca te vi, que en ese sitio no te conocí. Vas a darte cuenta de lo que te di. No se encuentra fácil vivir por ahí. Y voy malgastando todo el tiempo que ya no estoy a tu lado. Y estoy buscándote en otros besos, otro cuerpo.